Por primera vez en la historia de la radio en Veracruz, nuestras señales se hermanan. Para llevarte la nueva música hecha en Veracruz, en vivo y en directo. Una coproducción de Radio Universidad Veracruzana y Radio Más. En directo. Quedan con ustedes Ileana Quirós y Francisco Aragón. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos nuestros? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen nuevamente en una emisión más de En Directo, la música en manos de sus creadores. Soy Francisco Aragón y por supuesto que disfruto mucho la presencia de Ileana Quirós, que como cada jueves me acompaña. ¿Cómo estás, Paco Aragón? Muy buenas tardes y de verdad le damos la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando hoy en el auditorio de Radio UV y también, por supuesto, a todos ustedes a través de las frecuencias 90.5 y 107.7. Para acompañarnos durante esta hora vamos a escuchar, ya saben, en directo la música en manos de sus creadores y al día de hoy tenemos con nosotros de invitados musicales a Ilvana. Soul Funk. Justo en medio de la vía de la opinión, los que unen sus manos sin ninguna precaución. Cuando alzas tu rostro, gritas tu nombre, reafirmas: esta es mi voz. En este plano inmerso donde nada es como lo ves, andar de lado inverso es la vía de lucidez. Cuando no tienes miedo a ser feliz, cuando no es una utopía la pequeña transgresión que te hace sentir viva. Frente lo sientes en la piel, cuando vibra tu cuerpo y no es miedo, es libertad, cuando miras de frente y lo sientes en la piel. Muchas gracias. En directo. La nueva música hecha en Veracruz en directo. Pues estamos prendidísimos esta tarde con la música de Ivana Soul Funk. Fíjate, Ileana, que me remite un poco a una producción que se vivía en los 90. Había un compositor que se llama Dave Grusin y Larry Rosen. Hicieron todo una playa de artistas. Y la música de Ivana me remite mucho a esta factura de música, lo que evidentemente da mucho gusto porque es la música que se está haciendo actualmente en Jalapa, ¿no? Oye, además quiero decirte que, por ejemplo, esa referencia que haces nos hace pensar de que estos chicos han sido muy estudiosos porque son 6 chicos de verdad muy talentosos y muy jovencitos. Creo que están entre los 20 y 24 años, ¿es correcto? Entonces imagínate, o sea, realmente que ellos tengan ya esta maestría para poder tocar, interpretar, hacer estas mezclas, pues está maravilloso. Cuéntanos un poco de Ivana. Bueno, ya muchos nos conocemos, pero bueno, para todos aquellos que no saben muy bien cómo comenzó Ivana, sabemos que no son todos jalapeños, ¿no? De hecho, creo que hay muchos que son de fuera. Cuéntanos un poco sobre Ivana. Bueno, Ivana comenzó en sí hace un año, prácticamente, en abril del 2016, y ha sido un año demasiado, demasiado aventurado, de mucho trabajo. Ganamos un premio del Fonca, un apoyo del Fonca, entonces sacamos nuestro disco en marzo, que fue, bueno, se llama Para Ser Libre, y a partir de eso hemos tocado en todos los lugares que nos han invitado. Nos sentimos muy agradecidos. Esto del soul folk fue algo que empezó a generarse de manera causal, justamente estamos ya creando nuevas canciones, nuevos sonidos. Queremos que Ivana toque por mucho, mucho, mucho tiempo, y también nos sentimos bien contentos de que la gente en Jalapa siga apoyando a su público, a su gente y a sus músicos independientes. Pues muy bien, bueno, antes que otra cosa ocurra, nos habló de Yanira Guzmán de Jalapa, es una querida amiga muy cercana. Yanis, muchas gracias por llamarnos. Ella llama para saludar y felicitar a los conductores y por supuesto a Ivana, que por su calidad y su profesionalismo, muchísimas gracias. Siempre nos escucha. Yanis, un beso muy grande. Bueno, y vamos a recordarles, amigos, las formas de contacto para que puedan escribirnos, puedan también mandar sus mensajes para Ivana: 842-3566, 842-3567, y también 2288-450340 es el WhatsApp al que se pueden comunicar para este programa el día de hoy en directo. ¿Qué escucharemos a continuación? La siguiente canción se llama Fuego. Muy bien, quemámonos. Eso, vamos a escuchar. Desde la última vez que elevaste la voz, sé que entiendes lo que pasa, pero sigues sin moverte del sillón. Vas siguiendo las instrucciones para ser feliz y aún no pasa nada. Sigues dando vueltas, sobre todo en ti, sin un rumbo que sirva. El fuego que incendie los campos del miedo, que suba el humo, que trae consigo el amanecer. Fuego que te despierte, que te haga ver dónde estás parado. No mueras en el intento, se trata de renacer. La verdad que rodea el ambiente, nos viene cegando la mente. Poco a poco te capta la idea de no haber sido lo suficiente. Pero lo suficiente no eres tú, no soy yo. No es lo que dice el televisor, que no te confunde el paisaje. De lo mismo que sirva el fuego, que incendie los campos del miedo, que sube el humo que trae consigo el amanecer. Buenas tardes de nuevo, nosotros somos Silvana, como ya les habíamos dicho, y queremos darles la bienvenida a esto muy lindo que se llama Para Ser Libre. Empiezo a descifrar, a hacer contexto para saber que pertenezco a este lugar, que sigo aquí. Empiezo sin dudar a romper las cadenas, a saber cuál es mi voz en busca de un camino para ser libre. Para ser mía. Para no verme caer por no ser quien me prometieron ser. Recobro el aliento, despierto del tedio, del cansancio de vivir cansada. Recobro después de la opresión en el pecho, quitar mis propias manos en mi cuello para ser libre. Para ser mía. Para no verme caer por no ser quien me prometieron ser. Para no despierto del tedio, del cansancio de vivir cansada. Recobro después de la opresión en el pecho, quitar mis propias manos en mi cuello. para no verme caer, para no verme caer, para no verme caer, para no verme caer. La nueva música hecha en Veracruz, en directo. Bueno, pues muchas gracias por seguirnos acompañando. Como saben, ya estamos en directo y hoy tenemos de invitados musicales a Ilvana y, por supuesto, Paco, los mensajes pues ya empezaron a llegar. Que les leemos. Hola, soy Tere García. Muchas felicidades por sus invitados. Deseo saber de dónde son y los nombres de los integrantes. Gracias. Bueno, justamente Ilvana se conforma de personas de diferentes lugares de la República. Tenemos de este lado a Alexis Contreras, que es de Jalapa y está en la batería. También desde Morelia tenemos a nuestro bajista César Betancourt. De San Cristóbal de las Casas está Abraham en la guitarra. Y nuestra sexy on de metales está Carlos Martínez en la trompeta y José Carlos Pérez en el saxofón, ambos de Jalapa. La que está hablando, yo soy Karina Galicia y soy la cantante y soy de Puebla, por lo cual le mando un saludo a mis papás que estoy segura me están escuchando ahorita. Hola. Hola. Muy bien, oigan, pues tenemos más mensajes, también nos dicen, ojalá y repitan este programa y otros programas más en Radio Más, y Radio V también tiene algunos mensajes. Así es, Leti Valencia dice, bravo Ilvana, te vemos desde Puebla, por supuesto. Ahí está la mamá, muy bien. Y saludos desde Córdoba, Orizaba, Rubén Yassi. Muy bien, bueno, pues a ver, cuéntenos un poco más, cuéntenos un poco sobre el disco, que no tiene tanto tiempo que lo presentaron, y a mí me llama mucho la atención porque otras veces que hemos platicado nos decían que fue la idea del disco fue presentar un poco o poder plasmar un poco pues esta idea de cambiar de ciudad, ¿no? Es lo que para todos ustedes significó llegar a una ciudad nueva y empezar la adaptación. Platíquenos. Sí, pues justamente todos nosotros en algún punto decidimos dedicarnos a la música. Entonces, cuando tú le dices a tu familia que te quieres dedicar a la música, pueden pensar mil cosas, ¿no? Mil y un millón de cosas. Pero en realidad llega un punto en el cual estamos tan adentrados en estudiar que olvidamos qué es lo que realmente nos apasionaba de la música, y después nos dimos cuenta que ese mismo sentimiento lo tenían todas las demás personas en lo que se desempeñaban. Entonces dijimos, bueno, ¿qué es lo que nos hace libres haciendo música? Todas estas canciones, por eso el título de la canción se llama Para Ser Libre, justo como la canción que acaba de pasar, porque lo que buscábamos era realmente plasmar sí lo que vivimos todos nosotros, pero también lo que vemos todos los días en Veracruz, en Jalapa, y todos los conflictos o existencialidades que tiene cada individuo, y que al final pues estamos aquí para eso, ¿no? Si nosotros no quisiéramos ser libres, pues no haríamos y no nos levantaríamos todas las mañanas a hacer lo que hacemos. La dotación instrumental me llama mucho la atención porque metales, digamos, en un grupo como el que ustedes están proponiendo, pues me recuerda mucho a Lake Clark Orchestra o a Commodores o Earth, Wind & Fire. ¿Ustedes tienen algún tipo de influencia de alguna agrupación? Estas agrupaciones de las que les comento, estoy hablando de la década de los 70 a los 80, ¿no? Donde todavía se podía tener estas agrupaciones tan numerosas con los metales que le dan una fuerza y una vida a la instrumentación, el funk, el soul. ¿Cuál es la referencia que ustedes tienen? Pues creo que una ventaja de Ilvana es que todos estamos estudiando música o pasamos en algún momento por el Centro de Estudios de Jazz de la universidad. Entonces ahí pues obviamente nos nutrimos todos de más música y más música, ¿no? Y creo que Ilvana es un buen pretexto para experimentar con muchas cosas. Entonces tenemos referencia de muchas cosas. Realmente, por ejemplo, a Alexis le encantan las cosas latinas, ¿no? Él escucha todo lo que escucha es latino, ¿no? Obviamente muchos géneros más, pero sobre todo latino, ¿no? César le gusta mucho el gospel, el jazz. A mí también me gusta mucho la música latinoamericana, el jazz. Entonces, cada uno de nosotros tiene muchas influencias y eso es lo que hacemos en Ilvana. Ilvanamos todos estos géneros, ¿no? y tratamos de hacerlo de una manera muy natural en donde todos participamos. Y esto que menciona de la alineación, sí lo tenemos por influencia de muchas bandas, pero también del movimiento local. Creo que es muy importante señalar el movimiento que se ha hecho en Jalapa de manera independiente, pero de vieja escuela, ¿no? Los Aguasaguas, por ejemplo, y, o sea, todos esos movimientos que han habido muy grandes aquí en la ciudad influencian no solamente a los músicos de otras generaciones, sino de otros estados también. Entonces, tenemos esa referencia y sobre todo, pues en la parte compositiva, tenemos, por ejemplo, un grupo que se llama Hiatus Coyote. Es como lo que estamos escuchando últimamente. Snarky Poppy, Electro Deluxe, agrupaciones con esta formación, pero nosotros tenemos el reto de transformarlo a menos personas, ¿no? Entonces toda esta parte teórica del jazz y armónica del jazz tratamos de transportarlo a Ilvana. Muy bien, bueno, pues creo que es momento de seguir escuchando la música de Ilvana. Cuéntenos, ¿qué es lo que vamos a escuchar ahora? La siguiente canción se llama Noctámbulos, que fue como de las primeras canciones que Ilvana tocó hace muchos, muchos años, antes de que realmente nos llamáramos Ilvana, inclusive. Y, de hecho, hay un video en YouTube, el cual se los invitamos a que pasen y lo vean. Y es una canción de amor y está muy linda, así que Noctámbulos. Me gusta la noche porque sé que tú te vuelves agua, las calles desiertas, el efecto de tu piel que se ablanda, la lluvia de estrellas cuando siento tu aliento susurrar canciones por inventar. Me gustas conmigo cuando cae la noche. Repito un par de líneas para ti y el silencio que trajo el día se acaba aquí. Encerrados en cuatro paredes me puedo vivir el Edén cuando cae la noche. Sin conocerte encuentro el camino. cada rincón. Saberte casi mío es mi boca en tu oído. Te encuentro el camino, repito los versos que mañana te escribo. Muchas gracias. En directo. La nueva música hecha en Veracruz en directo. Y qué bueno que nos siguen acompañando. Ya saben que esto es En Directo, la música en mano de sus creadores. Hoy tenemos a Ilvana de invitados musicales. Les recordamos las formas de contacto: 842-3566, 842-3567 y el 2288-450340. Paco, ¿tenemos más mensajes? Muy bien, dicen saludos desde Mesa. El disco de Ilvana está excelente, eres zafragoso. Son excelentes, Karina, tu voz es única. Felicidades a todos, Cecilia Grajales. Muchas gracias. Bueno, yo quiero preguntarles, porque bueno, como universitario no me puedo sustraer a poder decirle al auditorio que nos escucha, si es que digamos son nuevos en este ámbito con nuestro programa en directo. Ya que ustedes vienen de diferentes lugares de la República, y que hilvanan sus esfuerzos y sus creaciones y sus ímpetos musicales, yo quisiera preguntarles cuál es la cómo se enteraron del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana, o buscaron algunas otras opciones en otros lugares y vinieron a dar a Jalapa. ¿Cómo ha permeado? Porque es muy importante saber cómo este movimiento del jazz que se da en Jalapa con el Jazzub, cómo ha permeado y cómo ha trascendido. Pues cada uno de nosotros tiene historias distintas de cómo fue que entró a Jazzub. Lo que es cierto es que se ha generado una reputación alrededor del Centro de Estudios de Jazz, y pues al final nos sentimos atraídos por las sonoridades que de una u otra manera ya las habíamos escuchado en otros estilos de música, inclusive música mexicana, y que no sabíamos cómo abordarlos, ¿no? Decíamos, bueno, a lo mejor no queremos estudiar música clásica del todo, pero existe esta otra opción. Vinimos, algunos ya son de aquí. Nos gustó, nos atrajo demasiado cómo es que la música se vuelve como un medio de comunicación para todos nosotros. Y es por eso que decidimos como dejarlo todo en nuestros estados respectivos y venir y experimentarlo. Y también es por eso que no solo nosotros, sino muchísimas otras agrupaciones, tanto de jazz como de grupos de fusión, deciden tocar y hacer sus proyectos y hacer sus canciones y experimentar, porque al final Jalapa se ha vuelto eso, es un laboratorio para todos nosotros, para hacer nuevas propuestas, para hacer nuevas alineaciones, para hacer nuevas canciones también, y es por eso que yo creo, bueno, yo supongo que es por eso que se pone tan cultural el ambiente jalapeño. Oigan, ¿qué les parece si seguimos escuchando un poco más de música y después nos platican sobre, bueno, finalmente ustedes son un colectivo que crea todo el tiempo, y para que nos platiquen cómo es que componen, cómo es que escriben? Pero bueno, si quieren, vámonos con más música. Claro que sí. La siguiente canción se llama El Fango. Es una canción muy, muy importante para nosotros. Queríamos hacer con esta rola algo que nos dijera que todo está bien, que siempre hay dificultades, pero que siempre se pueden atravesar y que siempre hay oportunidad para hacernos más fuertes. El Fango. Thank you. corre, pelea, ante todo aguanta. Respira hondo, detiene el tiempo y se levanta. Se quita tanta porquería que detengan sus pasos. Uno sabe que aún nos faltan fracasos. ¿Quién dijo que estaré en el suelo después del dolor? Yo me levanto del fango para seguir la función. ¿Quién dijo que estaré en el suelo después del dolor? Yo me levanto del fango para seguir la función. Yo sé que nada está perdido si creo en mí. Ya nada puede tumbarme, nada puede contra mí. Yo sé que nada está perdido si creo en mí. Ya nada puede tumbarme, nada puede contra mí. ¿Quién dijo que estaré en el suelo después del dolor? Yo me levanto del fango para seguir la función. ¿Quién dijo que estaré en el suelo después del dolor? Yo me levanto del fango para seguir la función. Yo sé que nada está perdido si creo en mí. Ya nada puede tumbarme, nada puede contra mí. Yo sé que nada está perdido si creo en mí. Ya nada puede tumbarme, nada puede contra mí. ¿Quién dijo que estaré en el suelo después del dolor? Yo me levanto del fango para seguir la función. Muchas gracias. La radio en Veracruz, más viva que nunca. En directo. Pues estamos de regreso en esto que es En Directo, la música en manos de sus creadores, y tenemos la presencia de Ilvana con una propuesta muy fresca, muy interesante, muy prendida. Y tenemos más mensajes que queremos compartir con ustedes. Pau Galu dice, súper bien, Ilvana. César dice que Noctámbulos es su canción favorita. Y José Manuel Pérez dice, felicidades a Radio V por la oportunidad a nuevos talentos. Además, Luz Migrajales dice que canta genial la chava. Muy bien. Gracias. Bueno, pues ahora sí cuéntenos un poco sobre su proceso creativo. ¿Cómo componen? ¿Cómo escriben? Pues al principio surgió como yo tenía algunas canciones y algunas letras y como que empezamos a orquestar todo. Sin embargo, estamos en un proceso ahorita, justo hoy estábamos en eso, de sentarnos a hablar de qué queremos esta vez cantar, a qué le queremos contar a la gente. Y después de eso, de ponernos a prácticamente a indagar, investigar y experimentar nuevamente con las sonoridades que nos interesan, con las letras que más nos gustan. Aunque yo sea la vocalista, pues es importante recalcar que esas letras no son mías totalmente, ¿no? Son ideas que tienen todos y que al final representan pues lo que piensa cada uno de nosotros. Entonces siempre tratamos de hacer las cosas como lo más grupal posible. Cada quien tiene como ya una tarea específica al componer. Yo sé que, no sé, Alexis y César y Abraham van a hacer una base y yo tengo que como empezar a cachar sus ideas en las letras y la melodía. Y también Pepe y Carlos empiezan a hacer como sus secciones de metales. Cada uno trabaja al mismo tiempo. Es como si ustedes entran a donde estamos ensayando, todos hablan al mismo tiempo y todos tocan al mismo tiempo, pero cada quien sabe como por qué lo está haciendo y está como comprometido con eso. Y es por eso que también sabemos muy bien cómo está compenetrado todo, ¿no? Siempre, al final, todo se trata de hilvanar. Muy bien. En el ámbito del jazz, ustedes saben que de pronto algunos instrumentos se vuelven como compositores efímeros, es decir, cuando tienen un obligado, ¿no? ¿Ustedes las rolas que hacen siempre las tocan igual o existe esa libertad de poder a lo mejor improvisar un poco sobre un tema, una reexposición del tema, en fin, no sé? Siempre, siempre todo se presta a la experimentación y a la improvisación también. Y no es que todo esté completamente rígido. Hay muchas veces que ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que va a pasar y Alexis hace cosas nuevas y nosotros lo cachamos, o los metales proponen otras cosas que también nosotros, pues es una comunicación todo el tiempo, ¿no? No estamos desconectados ni nada. Siempre andamos escuchando lo que todos hacen. Si a lo mejor yo me alargo en hacer un solo o algo por el estilo, ellos saben que me siguen también. Todo se basa, creo que, en la confianza. Nunca nos vamos a dejar caer el uno con el otro si a alguien se le ocurre algo nuevo, ¿no? Siempre es como, ok, vamos a ir hacia esa dirección. Pero como músicos llega un momento en que debe haber una experiencia como mágica en la cual la música los va llevando y entonces casi... Sí, entran como en un trance musical, casi, ¿no? Que nos vemos en el calderón, ¿no? Al final, algo así. ¿Les ha pasado, digamos, en esta sinergia musical? Porque la música, digo, quien es músico puede entender lo que hablo, de que de pronto uno se deja llevar y entonces ocurren cosas que solamente en el escenario, cuando de pronto ya todo está bien resuelto, ¿no? Bien adaptado, y entonces se dejan llevar y de pronto ocurren cosas maravillosas. ¿Les ha pasado? Sí, de hecho muchos arreglos o muchas partes de canciones de nosotros también han surgido a base de dejarnos llevar en el momento en el que la música se hace presente en todos nosotros, ya sea en un escenario o inclusive ensayando. Y a veces estamos como tan concentrados y tan metidos en ese momento que pasan cosas o salen cosas o sonidos que no pensábamos que pudiéramos llegar a hacer. Muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar más música. Antes queremos decir un mensaje más. Dice, hola, envío saludos a Yeya Chena, que escucha Radio Más, de parte de Federico Ríos. Así es que, bueno, pues aquí está el mensaje para Yeya. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar a continuación? La siguiente canción se llama La Carcasa, porque es importante recalcar que cada quien es individual y no debemos de dejar que la carcasa de cada uno se dé a conocer primero que en realidad lo que somos. Entonces, La Carcasa. Ni el viento dentro, en el centro hay una luz que va creciendo, que va derritiendo, y aún resistes controlarla, conteniendo el aliento, que ningún suspiro vulnerable se te escape en el momento, resumiendo tus heridas, evitando tropezar, y la carcasa sin perder. Contacto interno queda atrás, te llenas de complejidad, no hay memoria, no tienes historia. Con la voz de otros taladrando te distrae tu mente para no poder mirar con ojos propios, pero sabes que está ahí, taladrando tus ideas, tratando de derretir la carcasa y poder vivir. Tus ideas confrontándolo, escuchando ya tu propia voz, transformando, liberándote. Va despacio derritiéndose, tus ideas confrontándolo, escuchando ya tu propia voz, transformando, liberándote. Va despacio derritiéndose, tus ideas confrontándolo, escuchando ya tu propia voz, transformándote. Radio Universidad Veracruzana y Radio Más, en directo. Bueno, pues nos queda ya poco tiempo, Paco, siempre se nos pasa este programa volando, pero queremos decirles que tenemos un mensaje más. Nos dice Felipe Macedonio: gracias a Radio UV por transmitir, los escucho desde Houston, Texas, sigo a Ilvana, espero verlos tocar acá en Houston. Así es que, muchachos, ya tienen invitación. Muy bien. Bueno, yo quisiera preguntarles a los integrantes de Ilvana, digamos, más allá del solaz y el esparcimiento que les da hacer música y que y se recrean y que son felices, ¿cuál es la propuesta, o mejor dicho, la repercusión de lo que ustedes hacen, digamos, a nivel social? ¿Qué es lo que ustedes pretenden, buscan? ¿Cuál es, digamos, el objetivo de la creación de Ilvana? Siempre hemos creído como músicos que tenemos una obligación de darles algo a nuestros escuchas, de que después de un concierto de nosotros, algo dentro de ellos haya cambiado. Y nuestras letras también buscan ese como análisis e introspección de realmente quiénes somos, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, y de que debemos de ser muy honestos. Siempre hemos tratado de decir lo que pensamos sin censurar nada de lo que hemos tocado. Y también de hacer que la gente reflexione, de que la banda se quede pensando en, bueno, a lo mejor la música no nada más es que toquen un beat pegajoso o algo que se nos quede, sino que aparte de que puede ser pegajoso y aparte de que le puede gustar a la gente, puede dejarles algo más. Y por eso es que las canciones se llaman La Carcasa, El Fango. Y hay otra que se llama, bueno, Para Ser Libre, obviamente, tenemos otra que se llama El Sur. En fin, siempre hemos buscado hablar de cosas que nos atañe a cada uno de nosotros y que nos hace, pues, superar las adversidades. Bueno, pues tenemos espacio para dos canciones más. Antes les decimos que también David Jaime nos escribió diciendo que son tremendos. Margarita García dice que qué bonita voz. Y Andrés González dice que suena genial, excelente letra y música. Justamente estábamos hablando sobre la importancia de las letras, de reflexionar, de pasarla bien, pero que siempre quede algo, ¿no?, que nos haga pensar. Bueno, pues ¿qué vamos a escuchar ahora? La siguiente canción se llama Raíces, es una canción completamente de amor y justamente hablando de sobre qué queremos hacer una canción de amor que no hablara solamente de algo meloso, sino que fuera dedicada a una persona que te hace crecer y que te hace bien y que te complementa. Así que Raíces. Muchas gracias. Radio Universidad Veracruzana y Radio Más, en directo. Bueno, quisiera preguntarles a Ilvana algo que puede ser un poco subjetivo, ¿no?, simbólico quizá. ¿Cómo se ve Ilvana en un par de años? ¿Lo han pensado? Digamos, ¿cuál es el propósito, el proyecto? ¿Tienen un disco? ¿Han sido becarios? ¿Tienen una ruta más o menos clara? pues queremos seguir tocando hasta donde alcancemos tiempo y vida prácticamente. Estamos muy comprometidos con este trabajo, con este grupo. Al final empezó como un proyecto, una idea, pero más que eso nos hemos vuelto una familia. Todos nosotros estamos dispuestos a muchas cosas para que Ilvana siga. Lo hemos platicado también, estamos componiendo nuevo material ya. Y cabe mencionar que no nada más somos nosotros seis quienes son Ilvana. Ilvana también es Sergio Reynoso, que está ahorita en los controles, y Galicia también, Eduardo Galicia, y también una amiga nuestra que se llama Neri Landa, que está en la fotografía. Es decir, hemos tenido mucha suerte y hemos recibido mucho apoyo de mucha gente cuando apenas empezábamos y enos aquí. Entonces, justamente por eso es que nos dan muchísimas ganas de seguir haciendo más cosas, de salir de Jalapa, de tocar en otros estados, de salir del país, de empezar. Ya hemos estado empezando a buscar presentaciones en otros países, hemos estado empezando a vislumbrar un poco más de Ilvana como una propuesta nacional e internacional. En este ámbito internacional, ¿ya han contactado con redes, digamos, en otros países para ir a tocar a, no sé, festivales de World Music? No sé, ahorita, digamos, es mucho más fácil, ¿no?, poder mandar un demo y poder tocar puertas. Sí, más con toda esta onda de las redes sociales en especial, nos hemos dado cuenta que hay escuchas en otros lugares, ¿no? Que hay escuchas en Colombia, que hay escuchas en España, que hay escuchas en Estados Unidos, en Houston. Eso nos ha llenado de mucha esperanza, ¿no?, y de muchas ganas de seguirle y de salir. Muy bien, bueno, y presentaciones pronto que tengan aquí. Los radioescuchas preguntan si se van a presentar en algún lado que los puedan seguir. Pues justamente prácticamente la última presentación antes de salir de vacaciones va a ser el 7 de julio en el Teatro del Ágora. Es un concierto a beneficio para unos chicos, un coro que busca unos uniformes también. Entonces vamos a estar tocando a beneficio de ello. Después vamos a hacer como un break por vacaciones y por todo esto, y regresamos en agosto. Vamos a seguir tocando aquí en Jalapa, también vamos a ir a Puebla, vamos a ir a la Ciudad de México, vamos a ir a Oaxaca, a Morelia. Les recomendamos que sigan nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Ilvana Oficial, en Instagram también como Ilvana Oficial, y en Spotify, en Google Play, en Deezer, en iTunes, en Apple Music. También ahí ya empezamos a meter nuestras presentaciones. Todo lo anunciamos desde con mucho tiempo de anticipación, y créanme que si ustedes nos mandan un mensaje por inbox, se los vamos a contestar también. Y pues nada, hay mucho Ilvana para este año y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Muy bien. Pues nosotros ya nos tenemos que despedir. Les agradecemos mucho a todos que hayan estado aquí, que nos hayan acompañado musicalmente en este programa de En Directo. Y bueno, nos despedimos con música. ¿Cuál es el último tema que escucharemos? La siguiente canción se llama Tardes de Junio, y también queremos antes agradecer a la gente que vino a vernos hoy. Muchísimas porra. Gracias a todos, porque si hay que se escuche la porra. Que se escuche la porra. ¡Eso! Les tenemos una sorpresa a cada uno de ustedes al terminar esta transmisión. En fin, esto se llama Tardes de Junio. De la ciudad, y dime tú qué soy, dime tú quién soy para pedirte un poquito de calor, y dime tú qué soy, dime tú quién soy para quitarme de las manos el ardor de ser desechable de tu piel, la costra que nunca cayó de tu mejilla, una ilusión disuelta entre tanto alcohol, difusa por no querer ver más allá de la neblina. Y dime tú, ¿qué vas a hacer sin cosquillas en tu cuerpo? Cada beso, cada cuerpo, cada corazón. Y mira que me siento cada vez más dueña de ti, más dueña de ti. Y aún así te vas a preguntarte cómo vas a seguir por la misma calle sin la sombra de mi cuerpo dejándote ir. Lugares vaya cuantos mil lugares, evitando el choque eléctrico que deja oír tus huellas, buscando mis pies y cosquillas en tu cuerpo.